más sentía en el alma tanto amor. Y nadie más que tú me amó. Por ti reí y lloré, renací también. Lo que tuve di por tenerte aquí. Ya sé que despedirnos es mejor. Sufriendo pagaré mi error. Ya nada será igual, lo tengo que aceptar y hallar la fuerza en mí para este adiós. Aléjate, no puedo más. Ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí y déjame seguir a solas con mi soledad. Aléjate, ya dime adiós y me resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé qué fue lo que pasó. Si nada puedo hacer, aléjate. Arrepentirme del ayer, amándote y ser mujer, por el amor aquel, por serte siempre fiel, hoy tengo que ser fuerte y aprender. Aléjate, puedo más, ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí y déjame seguir a solas con mi soledad. Aléjate, ya di resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé qué fue lo que pasó. Si nada puedo hacer, aléjate. Aléjate.